sailed on a dream, on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. By Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. I am. Like the dolphin who guides you, you bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. By Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. By Calypso, the places you've been to, Saludos, estimados escuchas. Bienvenidos a la emisión 67 de El Soundtrack de Nuestras Vidas. Hoy, como anuncia la canción que lo inicia, escucharemos y hablaremos de música inspirada en los océanos, mares y montañas. Los acompaña hoy, como es costumbre, Fernando Cotín desde Orlando, estado de la Florida, en los Estados Unidos. Fernando. Hola, JM. Un placer estar contigo aquí visitando playas, océanos, montañas, mares, colinas, etcétera. Saludos también pues a nuestros queridos oyentes y a los el resto de los partners, León y Juancho, que ya van a saludar también. Bueno, listo para compartir música, hablar de música, como dice Juancho, y gracias por la invitación. Con mucho agrado, Fernando. Desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi. José Miguel, un abrazo, y a Fernando, gracias de nuevo por estar compartiendo con nosotros. Como siempre, y a Juan, que pronto también lo escucharemos, un saludo y bienvenidos a todos para este programa. Los invito a disfrutar un programa muy especial que propone José Miguel, donde viajaremos por todo el planeta a través de montañas y océanos. Un gran abrazo de nuevo y espero que les guste. Y desde Katy, estado de Texas, en los Estados Unidos, Juan Cristóbal Cova. Juancho. Hola José Miguel, mi saludo lleno de cariño para ti. Qué bueno es que podamos reunirnos una vez más a escuchar música y hablar sobre música. Mi saludo para Fernando y León y un saludo afectuoso para todos nuestros oyentes. Creo que le traemos un conjunto de canciones sobre el tema que elegiste, que está bien, bien, bien completo. Entonces, así, desde la cálida Katie, entrando el verano a todo calor, estamos entonces listos para iniciar. Vamos contigo. Pues muy bien. Y a ustedes, estimados oyentes, si han llegado hasta aquí, seguramente ya pasaron por nuestro grupo de Facebook, al que pueden unirse, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas. O a través de la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, o quizás en Instagram, nsoundtrack. Como quiera que haya sido, esperamos que te la pases muy bien escuchando este podcast. Y vamos al turrón, como decía nuestro querido amigo Ángel. John Denver compuso y grabó la canción que abrió el programa como parte de su disco Wind Song, lanzado en 1975. Fue un homenaje a Jacques Cousteau, el para entonces muy famoso explorador, científico y aventurero francés, que surcaba los mares promoviendo el cuidado de estos y sus criaturas y vendiendo sus documentales a muy buen precio. Nuestra generación y la de nuestros mayores vieron esos documentales en televisión muchas veces. Cousteau fue una especie de precursor de los movimientos ambientalistas que proliferarían más tarde. Esta es la cuarta vez que suena John Denver en nuestros programas. La primera de ellas, traído por Juancho en un dueto con Plácido Domingo, Perhaps Love. Luego Juan lo volvería a traer, así como Fernando. Para mí es la primera oportunidad y lo hago en primer lugar por el tema del programa. Tenía la canción en la mente desde hacía varias semanas y en torno a ella propuse el tema. El otro motivo que me recuerda a un amigo de nuestros años de bachillerato, Antonio Pérez, a quien ya me referí en ocasiones anteriores. Antonio decidió estudiar biología y se declaraba muy inclinado hacia la biología marina. Frecuentaba las idas a la playa, especialmente al pueblo de Santa Fe, en el oriente. Y debido a eso, y también un poco a su perfil, comenzamos a llamarlo Cousteau. Esta fue entonces la canción que abrió el programa, se llama Calypso, y de seguidas continuamos con este episodio con sabor a aventura y a mar, y nos sigue Fer. Sí, muy buen tema, JM. Yo tenía también uno de John Denver, pero lo cambié a última hora, que lo explicaré más tarde, ¿no? Bueno, yo inicio mi participación con Margaritaville, una canción de 1977 del cantautor de música popular estadounidense Jimmy Buffett, del álbum Changes in Latitudes, Changes in Attitudes. Esta canción fue escrita sobre una bebida que Buffett descubrió en el restaurante Long's, Cocina del Sur, donde hoy se encuentra High Five en la 2700 West Anderson Lane en Austin, Texas, y la primera gran oleada de turistas que llegaron a Key West, Florida, en la misma época. Escribió la mayor parte de la canción una noche en casa de un amigo en Austin y la terminó mientras pasaba un tiempo en Key West. En los Estados Unidos, Margaritaville alcanzó el puesto número 8 en la lista Billboard Hot 100 y número 1 en la lista Easy Listening, y también alcanzó el puesto 3 en la lista Hot Country Songs. Billboard la clasificó en el puesto 14 en su lista de fin de año de Pop Single del 77. Sigue siendo el sencillo en solitario más popular de Jimmy Buffett. Llamada así por el cóctel Margarita, con letras que reflejan un estilo de vida relajado en un clima tropical, Margaritaville ha llegado a definir la música en la carrera de Buffett. La importancia relativa de la canción para la carrera de Buffett se menciona oblicuamente en un plural, entre paréntesis, en el título de un álbum recopilatorio de grandes éxitos de Jimmy Buffett, titulado Songs You Know By Heart, Jimmy Buffett's Greatest Hits. El nombre se ha utilizado en el título de otros álbumes recopilatorios de Buffett como Meet Me in Margaritaville, The Ultimate Collection, y también es el nombre de varios productos comerciales con licencia de Jimmy Buffett. La canción también prestó su nombre al musical del 2017, Escape to Margaritaville, en el que aparece junto con otras canciones de Buffett. Las continuas referencias a la cultura popular y sus versiones a lo largo de los años dan fe de la continua popularidad de la canción. La canción fue mencionada en el sencillo del 2004 de Blake Shelton, Song Beach. Margaritaville ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en el 2016 por su importancia cultural e histórica. En el 2023, la canción fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Buffett mantiene una cadena de resorts con el mismo nombre. Recientemente construyeron un gigantesco Margaritaville Resort aquí en Kissimmee, a menos de una milla de mi casa, y que incluye hotel, tiempo compartido, propiedades vacacionales, centro comercial y parque de agua. Relájense y pónganse cómodos para disfrutar este clásico de Jimmy Buffett de 1977, Margaritaville. Suéltala, Juancho. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp they're beginning to boil, wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here I haven't a clue, wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. Para tomar sol y disfrutar de la playa. Muy bien, Fernando, gracias por esta contribución, pero nos vamos a adentrar un poco más al mar y vamos a ir a un tema que muchos, muchos los conocen. Según los entendidos, Ringo Starr tenía el trabajo más duro de la banda. tocando por horas y horas. Y no fue sino hasta las sesiones del White Album, cuando Ringo grabó la primera canción de su autoría, que la pudieron poner en el álbum, una estilo country llamada Don't Pass Me By, donde la interpretaba Ringo con Paul y Jack Fallon invitado en el violín. Para el 22 de agosto del 68, 1968, casi 6 años después de haberse unido a los Beatles, Ringo pone la renuncia. Fue un momento que se hartó de las tensiones, de ser ignorado y del clima que veía existente en las sesiones de grabación del White Album. Y como momento de, como reacción, se alejó del lugar y aceptó un viaje en yate que le prestó su amigo, el actor Peter Sellers, tomando un vuelo a Cerdeña junto con su familia. 2 semanas más tarde le llega un telegrama a sus manos y le dice: eres el mejor baterista de rock and roll del mundo, ven a casa, te amamos. Lo convencieron. Así la segunda canción compuesta por él para un disco de The Beatles llegaría gracias a aquella renuncia mientras estuvo en Cerdeña con su familia. Pues en ese yate su amigo Peter Sellers, conversando con el capitán, empezaron a hablar de los pulpos y luego de haber pedido que quería comer fish and chips, pescado con papitas, no tenían pescado y le sirvieron pulpo. Y Ringo no sabía, nunca había, lo había comido, y entonces le empezaron a hablar y le dijeron que los pulpos vivían dentro de cuevas y que deambulaban buscando piedras relucientes y hasta laticas de bebidas para ponerlas frente a ellas como si fuese un jardín. Él pensó que eso era fabuloso, porque en ese tiempo él mismo quería estar bajo el mar también, así como escondido. Así que con la pequeña ayuda de su amigo George Harrison, el tema Octopus's Garden se pulió con una nueva estrofa y arreglos de la contribución de George, y finalmente fue colocada para aparecer, para figurar, en el lado A del álbum Abbey Road. Esta grabación nos la trajo José Miguel cuando en aquel momento presentamos nuestro podcast 25 titulado Por Siempre Beatles. Pero ahora, para este programa, lo escucharemos en la versión grabada por Ringo en directo cuando solía presentarse a comienzos de este siglo junto con Mark Hudson and the Roundheads. Así que disfruten. It's been requested and it's called Octopus's Garden. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. Octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Thank you. waters, the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. Canción inconfundible de Ringo, León, gracias por traerla. Bueno, y ya que estamos en la onda de mar, vamos a surfear un rato. Y no puede haber un podcast de mar que no hable de los que haya algo de los Beach Boys. Así que nada mejor que Surfing USA para seguir en esta onda de mar y de navegación que continúa, ¿no? Es una canción acreditada a Chuck Berry y Brian Wilson. Es una versión reescrita de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry con nuevas letras escritas por Brian Wilson y My Love, sin acreditar este último. La canción fue lanzada como sencillo el 4 de marzo de 1963, respaldada por Shoot Down. Luego se colocó como la pista de apertura de su álbum del mismo nombre. El sencillo alcanzó el puesto número 2 en la lista del periódico comercial Music Vendor, que un año después pasaría a llamarse Record World, y el número 3 de las listas Billboard y Cashbox. Billboard clasificó Surfing USA como la canción número 1 de 1963. Desde entonces se ha convertido en un emblema de California. El sonido y la representación de California en Surfing USA es emblemática del género. El profesor Dale Carter señala que las letras de los Beach Boys los describen como disfrutando de todos los beneficios materiales de la tierra prometida, tipificada por el sur de California. La libertad y la seguridad se acomodan en el drive-in y el drag strip, en la tabla de surf y en el tiber, desde el puesto de hamburguesas hasta la fiesta en la playa. Este tema está presente en el álbum Surfing USA, así como otras canciones de los Beach Boys. Surfing USA es parte de la lista de las 500 canciones del Salón de la Fama del Rock and Roll que dieron forma al rock and roll. Los Beach Boys han sonado ya 4 veces en nuestro podcast de vida, en nuestro soundtrack de vida, y todas ellas las he presentado yo, aunque usted no lo crea. Y como dice el dicho, no hay quinto malo, y menos si se trata de los muchachos de la playa. Con ustedes, el primer gran éxito de los Beach Boys, Surfing USA de 1963. Pónchala, Juancho. Planning out a Muy buena canción, Fernando. Tú siempre trayendo a los Beach Boys, uno de tus favoritos. Pero ahora, para iniciar mis contribuciones en este episodio, voy a traer un cambio de velocidad tremendo. Les traigo Orinoco Flow, que es una canción que fue lanzada por la cantante y compositora irlandesa Enya en 1988. Pertenece a su segundo álbum de estudio titulado Watermark. La canción fue escrita por Enya y Roma Ryan, quien también colaboró con ella en muchas de sus composiciones. Orinoco Flow, que inicialmente se pensaba que no entraba en este podcast de mares, océanos y montañas, fue un gran éxito internacional y la incluí porque en la letra habla de viajes a través del mar. Es considerada una de las canciones más conocidas y emblemáticas de Enya. Su melodía relajante y su atmósfera evocadora captura la sensación de la aventura del viaje. Enya entró en mi vida con este disco y fue justo también en la época, en el 89, donde me tocó viajar mucho. Casi 6 meses estuve viajando semanalmente. Entonces Enya me acompañó mucho. Enya, cuyo nombre completo es Etienen Padraigin Ni Barraurain, o algo por ahí, nació el 17 de mayo del 61 en Iwerdon, en el condado de Donegal, en Irlanda. Es reconocida por su enfoque único en la música New Age y su habilidad para crear paisajes sonoros envolventes y emocionales. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con varios premios a lo largo de su carrera. Entonces, este es un cambio de velocidad abrupto de lo que vimos anteriormente. Vamos a sumergirnos en New Age con ella en Orinoco Flow. Suena así. Thank you. Orinoco Flow, excelente tema, Juancho. También conocido como Orinoco Flow Sail Away. Enya, lanzado por Wea Records, mi sello discográfico en Rodben, así que obviamente unos meses antes ella firmó con Warner, ya yo estaba en Wea, en Rodben, y pude lanzar este disco en Venezuela. Por supuesto, fue su mejor. Ella no es considerada un One Hit Wonder, aunque en Estados Unidos sí lo fue, pero ella tuvo mucho éxito en muchas partes del mundo y gracias a este tema recibió dos nominaciones de los Grammy como Mejor Video Musical y Mejor Interpretación New Age en la entrega 32 de los premios Grammy. Me la quitaste, Juancho. Esta la tenía yo ya no metida en la cuestión de partida. Tú en total me quitaste 4 de mis finalistas, pero bueno, lo importante es que sonaran. Y en esta es la única que voy a contribuir. Pero sí, este fue uno de los últimos lanzamientos que hice yo mientras Wea estuvo en Rodben Discos a finales del 88. Y bueno, veamos ahora qué nos trae JM a continuación. Muchas gracias, Fer. Luego sería interesante alguna vez explorar el tema de la influencia de la música irlandesa en el resto de la música de todo el mundo, en la música mundial. En todo caso, hablaré ahora del siguiente tema, que en realidad no es un tema único, es un medley, un mosaico. En el episodio 65 de Duetos, propuse una canción que acompaña a la que van a escuchar en estos momentos, interpretada por ese par de voces inigualables, las de David Crosby y Graham Nash. En 1974, después del intento fallido de volver a juntar Crosby, Stills, Nash y Young, Young relanzó Seahorse y Stills reinició su carrera como solista. Crosby y Nash decidieron reeditar su colaboración y firmar con Atlantic Records para grabar 3 discos. Al primero de ellos, lanzado en 1975, pertenece esta pieza. Digo pieza porque, como dije, es un medley, es un mosaico de 3 canciones diferentes que embonan perfectamente sin ningún tipo de fisura. The Last Whale, Critical Mass y Wind on the Water. De esta última, León trajo una versión en directo en el episodio 51, enfocado a las letras de las canciones. Efectivamente, la letra de este trío de canciones tiene que ver en primer lugar con los temas ambientalistas, y en el último lugar, la letra de Wind on the Water no tiene que ver tanto con eso, pero sí con la evocación de la vida, del tema de la vida en sí. En todo caso, como a los partners nos gustó mucho las armonías que estos genios nos dejaron, les invitamos a escuchar este medley, este mosaico, The Last Whale, Critical Mass y Wind on the Water, con David Crosby and Graham Nash. Da, da. Pues sí, excelente tema, definitivamente, José Miguel, porque es un tema de los que forma parte del soundtrack de mi vida. Ya yo lo había traído en su momento, efectivamente en vivo, me encantó por cuando lo vi presentándose con esa pantalla, todo un festival de imágenes de las ballenas, muy hermoso, muy, muy impactante y con mucho dolor porque era un momento donde estaban matándose muchas ballenas para usar el esperma de las ballenas, lo utilizan para hacer productos biológicos y productos de belleza y cosas de esas, y era grave lo que se estaba haciendo. Fue una campaña que aparentemente ha resultado muy, muy provechosa y ya no se está viendo este tipo de situaciones, especialmente en las zonas de los mares del Pacífico. Así que bueno, vamos a continuar. Gracias nuevamente por este trabajo, por este tema que trajiste. Y yo voy con un tema que se llama Home by the Sea, que en verdad es una suite de dos canciones de Genesis en su etapa posterior a Peter Gabriel, ya cuando formaban un trío con Mike Rutherford, Phil Collins y Tony Banks. Y este es un tema que se compone del Home by the Sea y Second Home by the Sea, que es una parte, a mí me gusta más, pero es muy larga, dura como 11 minutos en total, entonces decidí hacer la primera parte. Este tema fue lanzado el 3 de octubre del año 83 a través de un esfuerzo colaborativo de Carisma Records con Virgin Records, y fue lanzado en el álbum homónimo llamado Genesis en el año 1983. Tony Banks hace la letra y el grupo se encargó de toda la parte de la música, contribuyeron todos. En sus letras se cuenta la historia de un ladrón que se mete en una casa que estaba junto al mar, pero queda atrapado porque en esa casa lo que vivían eran fantasmas que lo obligan a quedarse y a escuchar sus historias por el resto de su vida. Para la introducción en vivo de la canción, Phil Collins solía contar historias de espíritus y fantasmas, haciendo así participar a toda la audiencia en la misma trama. Y las dos canciones de la suite combinan los actuales elementos pop del grupo, en la primera parte con mucho más énfasis, y la parte segunda mucho más progresiva, mucho más interesante, instrumental en general. y como les dije, dura como 11 minutos ambas partes de la suite. Así que bueno, siéntate cómodo, te puedes ir si quieres, pero te invito a sentarte. Bienvenido a la casa junto al mar. Con nosotros te quedarás por el resto de este programa, mientras revivamos nuestras vidas en lo que te contamos. Adelante, Juan. Shadows. Buen recuerdo, León. Muy buen recuerdo. Y voy a traer ahora otra banda legendaria. Voy a traer The Ocean con Led Zeppelin. Esta canción aparece en su quinto álbum de estudio titulado Houses of the Holy. La canción fue escrita por los miembros de la banda y es una de las favoritas nuestras. Ya han sonado 10 canciones en episodios anteriores, incluyendo en el episodio 64, cuando León la presentó como una de sus favoritas de toda la vida. The Ocean es un tema enérgico y lleno de vida que combina la poderosa voz de Robert Plant con los icónicos riffs de guitarra de Jimmy Page. La canción tiene un ritmo contagioso y una letra que celebra la energía de la música y el espíritu festivo de un concierto en vivo. Houses of the Holy es considerado entre los álbumes más destacados de Led Zeppelin, que además de la canción que vamos a escuchar, incluye otras icónicas como Dial Maker, Over the Hills and Far Away y la excelente No Quarter. El álbum muestra una versatilidad musical de la banda en el cual se exploraron diversos estilos como el rock, el reggae y el folk. No es necesario hablar mucho de Led Zeppelin, ya hemos hablado bastante en todas nuestras participaciones anteriores. Definitivamente dejaron un legado duradero en la música y son considerados por muchos el mejor conjunto de rock. Pero ahora, dándole el clavo al tema del episodio, vamos a escuchar entonces The Ocean. Bye. Excelente. No se puede decir de otra manera. A ver si lo seguimos bien. La siguiente canción, la primera, entonces, lado B del único disco lanzado por lo que se llamó ya en esa época un supergrupo, Blind Faith. La canción se llama Sea of Joy. Es apenas la segunda vez que suena Blind Faith en nuestro podcast. La anterior data de nuestro 10º episodio regular, bonus tracks de los 60s y 70s, y la traje yo mismo. Aquella canción fue I Can't Find My Way Home. Con ocasión del tema que propuse para hoy y que estamos desarrollando, me pareció natural ofrecerle Sea of Joy, escrita por Steve Winwood, para ser interpretada por la nueva banda que él y Eric Clapton estaban formando. A comienzos de 1969, Clapton había ya salido abruptamente de Cream y Winwood de su criatura, Traffic. Aunque Clapton se mostraba reticente a formar una nueva banda, Winwood, varios años menor que él, persistió. En algún momento la pareja pensó que podría grabar con Doug Dunn and Al Jackson, que era la sección rítmica, bajo y batería de la banda de Booker T and the MGs. Pero en una de las sesiones de jamming que Clapton y Winwood hicieron, se apareció Ginger Baker. Y aunque Clapton no le hizo nada de gracia, puesto que acababa de dejar de Cream donde Baker fue su compañero, Winwood se entusiasmó y luego de reclutarlo no tardó en buscar a Rick Rich, bajista de una banda llamada Family. Los rumores del nuevo supergrupo atrajeron mucho la atención del medio musical inglés, donde pronto se les calificaría como Super Cream. La banda hizo su debut tocando un concierto gratuito en Hyde Park el 7 de junio de 1969 con increíblemente 100.000 asistentes. Aunque esta actuación se considera un concierto de culto en la historia de la música, a Clapton no le gustó nada porque la consideró muy inferior a la calidad del grupo. De hecho, si tercian a ver el video que hay de ello, notarán que Clapton está permanentemente dándole, ocultándose de la cámara y tiene una gestualidad muy negativa. No le gustó para nada cómo sonó la banda ese día. Blind Faith ingresó en Olympic Studios con el productor Spencer Davis de los Stones y Jimmy Miller para grabar su álbum de debut. En el disco original hay tres canciones compuestas por Winwood, una por Baker y una por Clapton, y una versión de una canción de Buddy Holly. Es muy triste que para muchos este único disco de esta banda es más recordado por su controversial carátula original que por el contenido musical. Pero en fin, así es el mundo. Una vez que se publicó el disco, se convirtió instantáneamente en éxito comercial tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Recolectó una gran cantidad de críticas positivas, lo que llevó a las discográficas y promotores a involucrarse y a hacer que la banda saliera de gira. El problema de la banda es que carecía de canciones suficientes como para hacer un show completo. Apenas había grabado un disco que daba como mucho para unos 40 minutos de música. Para rellenar, entonces, interpretaban canciones bien sea de Cream que de Traffic, que realmente complacían a la multitud, pero molestaban especialmente a Clapton porque el público prefería oír el material antiguo de Cream o de Traffic que las nuevas canciones de Blind Faith. Un hecho quizá poco conocido es que Blind Faith fue considerado para participar en el Festival de Woodstock y que Clapton estaba muy interesado en hacerlo, pero que la decisión fue sometida a votación por los integrantes de la banda y Clapton perdió. Debemos entender con ello que los tres otros integrantes votaron que no. Blind Faith no se presentaría en la madre de todos los conciertos de rock en el mismo y único año que existía. Clapton comenzó a buscar entonces otros derroteros que lo llevarían a integrarse a la banda que entonces lideraba Delaney Bramlett, quienes actuaban de teloneros en la gira que Blind Faith estaba haciendo por los Estados Unidos. Al final de esa gira, Clapton anunció su salida de Blind Faith y se unió a la banda de Bramlett, que sería en adelante conocida como Derek and the Dominos. Baker, Gretsch y Winwood seguirían juntos con otro proyecto, liderando ese proyecto Ginger Baker. Ese proyecto se llamó Air Force. Por ahora, escuchemos Sea of Joy de Blind Faith. Excelente tema de un excelente álbum, JM. Indudablemente este álbum del 69, yo tuve la suerte en Venezuela, editaron la carátula que era y esa fue la que fue. Después la cambiaron, ¿no? Pero tú sabes que en Venezuela las controversias estas nunca han sido muy... Y eso que en esa época era un poco más estricto que lo que es ahora, ¿no? Excelente álbum. Número uno en Estados Unidos, en Reino Unido, y por supuesto, inclusive ocupó el puesto 40 el álbum en la lista de álbumes de Soul en los Estados Unidos. Así que imagínese el crossover de Blind Faith estar en el top 40 de la lista de álbumes de Soul. ¿Ok? Y por supuesto, Platino, un álbum inolvidable, lamentablemente fue uno solo. Las críticas, como tú mencionas, fueron divididas. Hubo muchos críticos que esperaban más, otros dicen que más o menos, pero AllMusic consideró al álbum como una de las joyas de los catálogos de Eric Clapton, Steve Winwood y Ginger Baker. ¿Okay? Ocupó el puesto 14 en la lista Rolling Stone de las 40 mejores maravillas de un álbum o One Hit Wonder, álbum de One Hit Wonder. Por supuesto, Can't Find My Way Home, Presence of the Lord y esta misma de Sea of Joy. Gran recuerdo de 1969. Gracias por traerla, JM, y veamos ahora qué nos trae Juancho. Ah, no, perdón. León va a comentar. Disculpen. Sí. León. Sí, gracias, Fernando. Disculpa, pero es que hay varias cositas que quería agregar sobre este excelente tema. Una, bueno, por supuesto, destacar la voz de Steve Winwood. Me parece, bueno, por un buen tiempo en mi vida, yo consideré esta canción como el mejor momento de Steve Winwood cantando. Me parecía, yo no encontraba otro tema donde de verdad no se le sentía todos los recursos, la emoción, todo, la belleza, cómo interpretaba este tema. El otro punto era Rick Rich en el violín, que estuvo magnífico, me encantaba oír el violín. En esa época, él, como dijo José Miguel, él perteneció a este grupo Family, y hay un tema, verano del 67, donde escuchamos algo similar de su parte. O sea que una de las cosas particulares que tenemos de este disco es que salió justo el año que el hombre llegó a la luna. Y en la luna las regiones todos se nombran como el mar de la tranquilidad, el mar de las luces, el mar de... Y a cada lugar, cada sector de la luna le han ido bautizando mar de algo, donde ahí cayó un gran meteorito y dejó un gran valle o algo así, lo llaman de ese nombre. Creo que, si mal no recuerdo, el Mar de la Tranquilidad es donde alunizó la nave cuando llegó y pisó Neil Armstrong por primera vez suelo lunar. Ese año, indudablemente, yo no conocía este disco. El disco lo vine a conocer 3 o 4 años después. No tenía todavía gusto por la música rock a los apenas 9 años de edad. Pero sí recuerdo de alguna manera que hubo un especial de tantos que se han hecho de la llegada del hombre a la luna, donde pusieron esta canción y la agarré y ahí me quedó. Esa canción la pusieron de fondo mientras hacían imágenes de Buzz Aldrin y Neil Armstrong corriendo, digo yo, porque era una manera como se movían con una agilidad por la luna, y a mí me quedó ese tema grabado. Dije, oye, qué maravilloso, y supe cuál era y todo, y bueno, desde ahí me ha quedado como uno de los del soundtrack, y por eso agradezco a José Miguel haberlo traído en este momento. Así que bueno, sigamos. Sí, la canción es extraordinaria. Esa la escuchamos cantidad de veces, ¿verdad, José Miguel? Uf, ¿cuántas veces escuchamos nosotros ese disco? Sí, es incontable. Bueno, para mi próxima contribución les traigo una canción posiblemente poco conocida de una de nuestras bandas favoritas de siempre, Deep Purple, que es un conjunto que inició por allá en el 68, al igual que Led Zeppelin. Ha sonado 11 veces en nuestros episodios pasados, habiéndola traído yo 5 veces, León 3, Fernando, todos hemos traído canciones de Deep Purple. Y ese pico entre el 69 y el 73, con ese line-up que se conoce como Mark II, en el que estaban Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en el órgano Hammond, Ian Paice en la batería, el profesor, Gillan en la voz líder y Glover en el bajo, es tal vez el que más hemos traído. Porque, claro, en esa alineación fue la que publicó los legendarios discos In Rock, Fireball, Machine Head y el álbum en vivo Made in Japan. Pero para finales del 73 se decía que el exceso de trabajo y el consumo incremental de droga resultaron en un descenso de la energía de la banda, que fue evidenciado por el LP Who Do We Think We Are. Lo cual motivó entonces que empezaran los descontentos en la banda y salieron Gillan y Glover para ser sustituidos por David Coverdale y Glenn Hughes. El primero, posiblemente mucho más famoso como cantante, Whitesnake, posteriormente. Entonces, de ese disco, que ya una vez escuchamos Burn, que trajo León, les traigo Sail Away, que se adapta entonces a nuestro tema de este episodio. Y fue un disco entonces lanzado en el 74, donde el conjunto regresaba a su mejor forma. Ese álbum es conocido por un enfoque mucho más pesado, mucho más orientado hacia el hard rock, y incluye canciones destacadas como Burn, que hoy escuchamos en ese episodio, Might Just Take Your Life y Mistreated, que era mi favorita del disco. Pero es interesante cómo representó un hito en la evolución de Deep Purple, sobre todo por el cambio de voz. Eso es impresionante. Pero entonces vamos a rememorar cómo sonaban en esa etapa. Vamos entonces con Deep Purple. If you're drifting on a Y navegando, vamos a seguir navegando. La canción esta fue Sail Away, ahora vamos con Sailing, Sailing de Rod Stewart. Sería la cuarta, o va a ser la cuarta aparición de Rod Stewart en nuestro podcast. Dos veces lo trajo Fernando y una vez más yo mismo. Sailing, esta canción llamada así, fue escrita y grabada por los Sutherland Brothers, un dúo formado por Gavin and Ian Sutherland en junio de 1972. Pretendían que la canción tuviese un sentir celta. Años más tarde aclararían que no pretendían describir una travesía marítima, sino una metáfora de la vida como travesía hacia un ser supremo. La grabación de los Sutherland vendió un gran total de 40.000 copias, pero seguramente una de ellas fue a caer en manos de la entonces pareja de Rod Stewart, quien llevó a Rod a ver una presentación en directo del dúo. A Stewart le gustó lo que hacían y empezó a considerar grabar algún tema de ellos. De hecho, le compusieron un par de temas para el proyecto que Stewart cocinaba en 1974, un álbum que se titularía Atlantic Crossing, su primer álbum a ser grabado en los Estados Unidos. Quizá porque en apariencia el tema iba más en sintonía con el título del álbum, Stewart decide grabarlo en lugar de las otras dos. La banda y coros que lo acompañaron fueron la ya mencionada aquí banda de estudio The Muscle Shoals Rhythm Section. Hemos traído dos de esas bandas aquí, bandas de estudio. He traído yo The Muscle Shoals Rhythm Section y Fernando trae The Wrecking Crew. Estando Stewart en Alabama, sede de Muscle Shoals, su productor, Tom Dowd, llama por teléfono a Stewart, que está quedando en un hotel de la ciudad, muy temprano en la mañana, y le dice a Stewart que tiene que ir directo al estudio porque ya tiene montada la canción y lo único que le falta es grabar su voz. Stewart le contesta al teléfono que en su vida había cantado y mucho grabado nada a esa hora de la mañana, y mucho menos sin haber tomado algo de alcohol antes. Dowd fue implacable. Get your ass over here and record. Vente para acá y graba. Y así hizo Stewart. Sin tomar nada, fue al estudio y en unas 6 o 7 horas terminó su paro. Sailing, en contra de la opinión de Stewart, fue escogida como la canción que encabezaría el sencillo inicial de lo que sería el álbum, es decir, el primer lanzamiento al público del álbum. Decidieron los productores que fuera Sailing, ninguna de las otras canciones que compuso el disco. Yo diría que qué vista, o mejor, qué oído el de los productores. 4 semanas de número uno nada más salir en el Reino Unido y en muchos de los países angloparlantes, excepto Canadá y Estados Unidos, donde no pasó de los lugares bajos de los 50. Es de lejos, hasta hoy día, la canción más vendedora de Stewart. La canción tiene un cierto aire épico, como de himno, muy de actuación en vivo. Esta canción va fantástico en las actuaciones en directo. Letra fácil de corear y emotiva. Entonces, disfruten y canten, que no es difícil, Sailing con Rod Stewart. Sky, I am flying. passing.